9:42 a.m. Vamos a comenzar el segmento de Encuentros Existenciales. Continuamos en el capítulo 26 del libro Un Curso de Milagros. Hoy vamos a hablar del apartado número 4, el lugar que el pecado dejó vacante. Estamos en el repaso que nosotros hemos hecho, número 9. El día de mañana estaremos en el día 100 del repaso número 9. Entonces, pasado mañana, si Dios quiere, comenzaremos repaso número 10, ¿ok? Eso no tiene nada que ver con el libro. Cada 100 repasos, cada 100 días que nosotros estamos haciendo del libro, estamos haciendo como un nuevo repaso, ¿no? Independientemente de que vayamos en cierto capítulo o en ciertos apartados, no tiene nada que ver con eso, ¿ok? Pero pasado mañana comenzamos nuestro repaso número 10, para que llevemos un control de cuántas lecciones estamos teniendo. Pero en sí, los días totales que llevamos repasando el libro de Un Curso de Milagros, el día de hoy son 882 días. O sea que calcúlenle ahí que hicimos 365 días el primer año, que fue más de un año, porque nada más hacíamos los días que hacemos el programa. Y después de eso vienen estos días, o sea, 883 días, divídanlo entre 365 y así van a saber cuántos años llevamos repasando el libro Un Curso de Milagros, ¿ok? Y bueno, ahora sí, con esto damos inicio a Encuentros Existenciales. El lugar que el pecado dejó vacante. Y bueno, la dinámica es leerles el primer párrafo y así lo vamos a hacer otra vez, ¿ok? En este mundo, el perdón es el equivalente de lo que en el cielo es la justicia. El perdón transforma el mundo del pecado en un mundo simple, en el que puede ver el reflejo de la justicia que emana desde allá, que emana desde más allá de la puerta tras la cual reside lo que carece de todo límite. No hay nada en el amor ilimitado que pudiese necesitar perdón, y lo que en el mundo es caridad más allá de la puerta del cielo pasa a ser simple justicia. Nadie perdona, y menos que haya creído en el pecado y aún crea que hay mucho por lo que él mismo necesita ser perdonado. El perdón se vuelve de esta manera el medio por el que aprende que no ha hecho nada que necesite perdón. El perdón siempre descansa en el que lo concede, hasta que reconoce que ya no lo necesita más. De este modo se le reinstaura a su verdadera función de crear, que su perdón le ofrece nuevamente. Qué bonito esto que les acabo de leer. Imagínense, mucha gente cuesta trabajo perdonar, ¿verdad? Y a veces entre más edad tienes, más trabajo cuesta, porque pues hay más ideas más arraigadas en nuestras mentes, y entonces cuesta trabajo decir, no, pues me cuesta perdonarlo, perdonarla, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, cuando uno realmente dice, okay, me voy a dedicar realmente a perdonar, y tal vez llega hasta un momento en el que dices, sí, sí, te perdono, y sí lo perdonas realmente, o sea, perdonas la situación. Ya no te voy a decir, ¿no? O sea, realmente lo que estás perdonando, pues son tus propias afirmaciones o ideas que tú tienes en tu mente respecto a la persona o a la situación que tú quieras perdonar, ¿verdad? Pero a lo que voy es de que, te digo, ya no te voy a repetir eso, es la última vez, pero si tú realmente deseas perdonar, ten en tu mente que lo estás haciendo de corazón, ¿no? Si no lo estás haciendo de corazón, entonces está bien que digas, no puedo perdonar y no te perdono, ¿no? Pero no hagas una falsedad, ¿no? De decir, sí estoy perdonando, pero tú sabes que no lo estás haciendo. Porque si hacemos eso, pues simplemente vamos a seguir mintiéndonos y vamos a seguir cargando todo y nada más así como que barriendo por encimita la basura, ¿no? Sabiendo que la basura la estás escondiendo debajo de tu tapete o de tu alfombra o lo que tengas en tu casa. Entonces, cuando llega un momento en que tú sí estás perdonando, te das cuenta, yo no tengo que perdonar a nadie, ¿eh? O sea, nadie está mal, nadie está bien. O sea, cada uno de nosotros estamos donde tenemos que estar y como somos es como deberíamos de ser. Y estamos aprendiendo lo que alcanzamos nosotros desde nuestra perspectiva a aprender, ¿no? Bueno fuera que todos realmente aprendiéramos nuestras lecciones de vida, o sea, lo que la vida nos está mostrando, porque entonces, pues nuestro mundo sería muy distinto al que nosotros estamos percibiendo, ¿no? Y también, o sea, el mundo que estamos percibiendo depende de los pensamientos que nosotros tenemos en nuestra mente. Si yo veo un mundo cruel, entonces tengo pensamientos crueles. Si yo veo un mundo triste, tengo pensamientos tristes. Entonces, seamos conscientes de esto. Y estemos atentos, ¿no? A qué es lo que le estamos proporcionando a nuestra mente. ¿De dónde vienen todos esos pensamientos? ¿Qué le estamos dando a nuestra cabecita de alimento? Uno quiere que la vida sea grandiosa, que esté llena de sorpresas, que todo lo que nos ocurra sean cosas maravillosas. Sin embargo, si no las estamos viviendo así, pues estamos diciendo, la vida no es tan justa, es injusta, me está castigando, no tengo sorpresas en la vida, no tengo milagros en mi vida, no hay cosas que me llenen de felicidad. O sea, vamos en contra de lo que nosotros desearíamos tener. Pero imagínate que en este instante te acaban de dar el secreto de todo eso que realmente quieres y que hasta el momento no lo has tenido. O sea, que te dicen, a ver, depende de ti. Depende de ti que todo ahorita se vuelve una sorpresa, que todo ahorita se viva en paz, se viva en armonía, se viva lleno de milagros, se viva lleno de salud, se viva lleno de abundancia. Depende de ti, de que cambies tu percepción y que te quites todo aquello que no es verdad. Que te desconectes de las ilusiones y te des cuenta que estabas cargando o te estabas conectando a una carga ficticia, por eso la estabas cargando. ¿Qué es lo que pasa con un celular? Si un celular se le acaba la batería, puedes hacer llamadas, puedes conectarte al internet, puedes chatear con tu familia, con tus amigos, puedes estar jugando en el celular, ¿verdad que no puedes? Entonces, así son las ilusiones. O sea, mientras tú las estés cargando, mientras tú las estés conectando a tu mente, a tus pensamientos, ahí van a estar disponibles. Pero una vez que tú la dejas de cargar, o sea, le dejas de conectar, le dejas de utilizar, pues ya no van a estar presentes todas esas acciones en tu vida y te darás cuenta que tu vida es muy ligera y no es pesada, que tu vida está llena de sorpresas y no de temores. Que tu vida está llena de felicidad y no de miedos. Que tu vida está llena de bendiciones y no de desgracias, ¿no? Entonces, vamos a dejar a un lado los juicios, que siempre les digo, porque a través de los juicios nosotros tergiversamos la realidad. A través de los juicios nosotros culpamos a los demás y por ende nos volvemos víctimas y por ende decidimos también no perdonar. Tú en este instante te encuentras en el santo lugar. Y en este lugar tú te puedes alzar con Cristo y tú puedes perdonar toda tu existencia. Perdonar lo irreal, porque no es real. Es como cuando éramos niños y creíamos en muchas cosas. No voy a decir qué, por si algún niño me escucha, ¿no? Pero tiene que ver con respecto a la Navidad. Alguien que nosotros creíamos, ¿no?, que existía. Y de repente, pues, te das cuenta que no era real eso, ¿verdad? Entonces, así podemos dejar de creernos todo eso que nos duele, todo eso que nos atormenta, todo eso que nos preocupa, y seguir nuestra vida a pesar de las situaciones que están sucediendo, confiando. Vamos a confiar en lo que la vida nos da y lo vamos a aceptar, no a regañadientes, no deseando que las cosas ya cambien. A veces yo les digo, y ayer les dije, ¿no?, que no todo dura para siempre, todo es temporal. Y a veces eso nos da como un aliento, ¿no? Pero no necesitas tampoco desear que ya cambie. Sabes que va a cambiar y dices, ya, pero que ya cambie esto. No necesitas estar en contra de lo que ahorita está sucediendo. Todo es un aprendizaje. O sea, todo es una enseñanza. Cuando tú ibas a la escuela, cada día te enseñaban algo o repasabas algo, ¿verdad? Entonces, que se vuelva un buen hábito el recordar que no todo lo que yo pienso es real. El que me puedo hacer responsable de lo que yo pienso. No somos responsables de nuestros pensamientos, no nos hacemos responsables. Siempre atribuimos que yo estoy enojada por la culpa de alguien más, ¿no? Que yo estoy triste por una situación que viví con alguien más. Que yo estoy así y asá, y entonces le atribuimos esa emoción o esos sentimientos a algo más. Y no somos responsables a ver quién los está pensando, quién los está sintiendo, quién se está sintiendo así. Seamos conscientes de esto. Ya es el momento de dejar de culpar a alguien más. Cuando nosotros dejemos de culpar a alguien más, el perdón viene por añadidura. ¿Por qué? Porque te das cuenta que el que perdonas es a ti. Y si te perdonas a ti, entonces no tienes a nadie más que perdonar. Ya no te crees las falsedades del ego, ya no te crees que alguien te hace daño, ya no te crees que la vida te castiga a través de esas situaciones que tú vives, a través de tu trabajo, a través de la gente con la que te rodeas, a través de, no sé, ya no te lo crees, ya no te lo compras. Entonces, donde antes se percibía el pecado, ahora se alzará un mundo lleno de amor, porque ese es el altar de la verdad. Entonces, es el momento de practicar la gratitud. Es el momento de confiar en lo que estamos viviendo, en agradecer lo que tenemos en estos momentos, en poder abrir los ojos y darnos cuenta de que estamos despiertos. Y estamos despiertos cuando no traemos ningún pensamiento a nuestra mente. Independientemente de cómo lo califiquemos, buenos o malos, o sea, son pensamientos. Y esos pensamientos no vienen de este momento. Todo pensamiento, ¿de dónde viene? De un pasado. Y toda la imaginación que tenemos nosotros viene de un pasado. Hasta el futuro que nosotros estamos imaginando, lo utilizamos del pasado para pensar. Si no tuviéramos pensamientos, si no habláramos, si no conociéramos el idioma, si no supiéramos el idioma de las señas ni de nada, entonces no habría ni futuro ni pasado. No necesitamos quitarnos nuestra memoria para darnos cuenta de que así es la verdad. Entonces, en estos momentos vamos a abrir las puertas del cielo y vamos a entrar ahí. Vamos a aceptar todos los regalos que la vida, que Dios, que tus guías te regalan, y vas a recordar que el amor es real y que el amor lo tienes ahí contigo para compartir, para expandirlo, no solamente para uno, es para compartirlo y expandirlos con todos. Y así vamos a dejar a un lado el pecado y la necesidad de perdonar. Y por eso ahí está el lugar que el pecado dejó vacante. Y bueno, con esto vamos a irnos a la lección. Hoy nos toca la lección 199. Y nos dice: no soy un cuerpo, soy libre. Qué bonito. Para complementar, ¿no? Como siempre. No soy un cuerpo, soy libre. No podrás ser libre mientras te percibas a ti mismo como un cuerpo. El cuerpo es un límite. El que busca su libertad en un cuerpo, la busca donde ésta no se puede hallar. La mente puede ser liberada cuando deja de verse a sí misma como que está dentro de un cuerpo, firmemente atada a él y amparada por su presencia. Si esto fuese cierto, la mente sería en verdad vulnerable. La mente que está al servicio del Espíritu Santo es ilimitada para siempre y desde cualquier punto de vista trasciende las leyes del tiempo y del espacio. Está libre de ideas preconcebidas y dispone de fortaleza y del poder necesarios para hacer cualquier cosa que le pida. Entonces, hoy vamos a poner en práctica la idea de hoy. No soy un cuerpo, soy libre. Oigo la voz que Dios me ha dado y es solo esa voz que mi mente obedece. Entonces Dios mismo extiende su amor y felicidad cada vez que tú estás diciendo: no soy un cuerpo, soy libre. Oigo la voz que Dios me ha dado y es solo esa voz la que mi mente obedece. No vamos a obedecer a las ilusiones, al miedo, a la terquedad, a la tristeza, a la angustia, a la ansiedad. Nada de eso es real. Entonces, si nosotros queremos libertad, vamos a escuchar al Espíritu Santo, que es el hogar de las mentes despiertas. Sé libre hoy y da el regalo de la libertad a todos aquellos que creen estar esclavizados en el interior de su cuerpo. Sé libre, de modo que el Espíritu Santo se pueda valer de tu liberación de la esclavitud y poner en libertad a los muchos que se perciben a sí mismos encadenados, indefensos y atemorizados. Tú eres el Hijo de Dios. Vives en la inmortalidad para siempre. Practica debidamente el pensamiento que el Espíritu Santo te da para el día de hoy. Entonces, en él tus hermanos y tú os alzáis liberados. El mundo es bendecido junto contigo. El Hijo de Dios no volverá a llorar y el cielo te da las gracias por el aumento de gozo que tu práctica le proporciona incluso a él. No soy un cuerpo, soy libre. Oigo la voz que Dios me ha dado y es solo esa voz la que mi mente obedece. Y bueno, con esto finalizamos Encuentros Existenciales.